Esto están unas cuantas niñas como en la calle jugando y una sale y empieza así con un verso y dice así. Y mi padre salió de paseo y un borrico que se hallaba perdido le cogió y se le trajo a mi casa para evitar que se muriera de frío. Y la gente como es tan malina que no se tienen nada callado, enseguida se tiran y dicen que mi padre un borrico ha robado. No digas que eres calé, que no te dejan vivir, ni el escribano, ni el juez, ni el de la Guardia Civil. Y la gente tan malina con nosotros lo ha tomado y enseguida que se cuida te verás enchiquerao.